Niño, ¿estás bien? Sí. ¿Encuentras bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué ¿Pande? Bonito carro, pero me gustan sus zapatos también. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, vente, Giovanni. Sí. Hola. Ay, perdón, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Giovanni, aquí que le gustó mi carro y mis zapatos. ¿Te gustaron los zapatos? Sí, el carro más dice pasaneo. Gracias. ¿Quieres verlo, mira? Wow. Sí, te gusta, ¿verdad? Sí. Órale, saludete mucho, Giovanni. Giovanni. Saludos. Papá, papá, acabo de ver un carro muy bonito y estaba afuera. ¿A dónde, la calle? Sí. ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mijo, ¿qué te puedo decir? Mira, ven, te voy a explicar. Todo el mundo quisiéramos un carro así, como ese bonito que está allá afuera, pero para una persona como yo, que gana muy poquito, que no está preparada, es muy difícil conseguir uno de esos. Pero tú, aunque estés chiquito, hijo, yo sé que tú eres muy inteligente. Y si te preparas desde ahorita, cuando un día que estés grande, no solamente vas a conseguir un carro así como ese, mijo. Mijo, sino uno mejor que ese y todos los que tú quieras. Pero hay que estudiar, ¿ok? Ok. Vale, pues, viejo. ¿Qué onda, hijo? ¿Qué dice? ¿Por qué tanta serie, pues? ¿Qué rollo? Los tristes. ¿Qué le dicen? No están pisteando, ¿no? Aquí platicando tristeza, mira. ¿Quieres una? ¿Cervecita quiere uno o qué? Sí, hombre, ¿tienen ahí? Arreba, tira. Ay, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, pues? Pues aquí ir a visitándolos, ¿qué onda? El tornadito te dice, ¿no? Oh, pues ahí nomás le estamos echando ganas, viejo, poco a poquito. O sea, la receta, ¿cómo le hiciste, vato? No tomo muy bien jodidos. La raza que me ha encontrado me ha alivianado, viejo, la neta. ¿Qué onda, morros? Los invito a una fiesta, una party en la noche, ¿qué onda? Oye, la noche, arre. Va a haber morritas bien buenas, la neta. Sí, va a haber pisto de todo, viejo. Yo paso por ustedes si quieren. Ustedes dicen a qué horas. No, no, pues tú dices, güey. Se van bien chayanes, bien trambeados, viejo. Acuérdate la rastra que te pegamos, Charlie y yo. A ti, Vitín. ¿Te acuerdas o qué? Ahí nos vemos, morros. No vayan a quedar, man. Nos vemos en la noche. A las 12, ya les dije. Sale, viejo. Hay que darle gusto al gusto mientras pueda, destapando botes y también botellas. Para andar contento no le gusto tanto, no me importa si es un antro en un yato la banqueta. Las derrotas y caídas me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo. Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo. Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguido me enfiesto con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. No quieran mandarme porque ser alegre es mi vicio más grande. Y hay que darle gusto al gusto, pariente, porque vida solo hay una. Ya. ¡Uno! ¡Dos! Las derrotas y caídas me han marcado. Consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguido me enfiesto con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque ser alegre es mi vicio más grande.